La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, hoy es martes y hoy toca hablar de videojuegos. Esto es la consola que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que ustedes pueden encontrar todos los videojuegos que realmente necesitan de todas las consolas. Además, pueden repararlo y pueden comprar la consola que más te guste. Esto queda en el frente a Secretaría de Finanzas, ahí por Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Y cortesía de ellos, tenemos 5 juegos de PlayStation 3 para el día de hoy, para un solo ganador. Así que, señores, 2231-1700. Excelente, Robotín. Y ahora sí le damos la bienvenida a Manuel Trinidad y a José Manuel Molina, que se había extraviado. Sí, apareció. Apareció. ¿Cómo está, Manuelín? Aquí, mira, riquito el frío. Sí, muy agradable. Ni le podía hacer la mala seña a los otros conductores del frío. Así te lo dejo. Muy agradable el clima. Y bueno, y Banner, que se había... que es una pelea de artes marciales mixtas. Ojalá, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicidades de nuevo, Cesarito. Gracias. Esta vez al aire. Todo bien. Que pases un feliz cumpleaños. Gracias. Como René te dijo hace rato. Gracias. Este es un cumpleaños que vas a recordar por mucho tiempo. Sí, sí, seguro realmente que sí. Realmente sí, realmente sí. La semana pasada me tocó ir a sacar mi licencia de moto. Por eso... Ok. Pamé. Que van rutas. Pero bueno, hoy tenemos un programa bueno. Estaremos hablando de tecnología, estaremos recordando alguna serie de hace mucho tiempo y obviamente hablando de videojuegos. Exactamente. Antes de empezar, quisiera hacer el pequeño comentario que al fin tuve hace como semana y media la oportunidad de ver la película de Samurai X. Realmente, realmente, qué pedazo de película. Todo el mundo me ha dicho. Vuelvo y repito que, aunque no hayas visto la serie, aunque no hayas visto la serie. Sí, que no vi la serie. No necesitas verla. Aunque no necesitas verla, porque es una historia que te cuenta todo. Hasta las ovas donde le hacen la cicatriz a Kenshin, hasta eso te cuentan. O sea, es una película tan bien hecha, tan bien realizada. Aparte, la historia en la que está basada es muy buena. Que realmente, como película, aparte de que está basada en una serie increíble, como película es muy buena. O sea, eso te demuestra una vez más de que... las cosas se deben de hacer, número uno, con amor. O sea, si vas a hacer algo que está diseñado para fanáticos, hacelo de una manera, de una buena manera. No lo hagas solamente por hacerlo o porque crees que va a recoger dinero, como es el caso de Dragon Ball, como es el caso de las precuelas de Star Wars. Y realmente se debe hacer por las personas que al final fueron las que los crearon. O sea, si algún productor estadounidense se le ocurre hacer una película Samurai X versión gringa, ojalá que no lo hagan porque van a meter las patas. O sea, se va a convertir en un híbrido asqueroso de Ninja Assassin con American Pie como la de Dragon Ball, pero esperemos que no. Muy buena película, realmente altamente recomendable, aunque no hayan visto la serie. Te cuento que las distribuidoras de películas del resto de la región la van a traer. Apucha. Ya hay confirmadas fechas en Guatemala, hay confirmadas fechas en Perú, Panamá, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, aquí... Nadie sabe, nadie supo y nadie fue. Es distribuida por la Warner a nivel mundial. Entonces habría que ver si alguien realmente tiene la delicadeza o el interés de hacerlo. Los derechos están. Porque realmente es la película más taquillera en la historia del cine japonés. ¿En serio? Tengo entendido que se estrenó al mismo tiempo que Los Vengadores y le dio la nuca a Los Vengadores. Así es. No es la única película que le ha dado la nuca a Los Vengadores en alguna parte del mundo. Mucha. Y fue en Japón precisamente por eso. O sea, la película vos la mirás y vos decís, esta película no puede ser japonesa. O sea, vos te imaginás el cine japonés, gente con el traje de Godzilla destruyendo Tokio o los Power Rangers. Se notan los millones que gastaron en producción, preproducción y ¿Es todo. ¿Es hablar en japonés? Esa, sí, pero sí. La tenemos con subtítulos en inglés, español, lo que vos querrás. Ah, ok. Sí. En afgano, si querés. Samurai X. Bueno, ahora sí, arrancamos. Ok, vamos a arrancar con un juego que ya realmente, al paso que va, me preocupa mucho porque la gente se termina hastiando de los conceptos innovadores. ¿Qué le pasó a Guitar Hero? Sí, exactamente. O sea, cuando saturan demasiado a la raza humana sobre algo que está siendo exitoso, la gente realmente, por lo general reacciona de manera negativa. Y lo que sucede es que todo eso se olvida. Ese es mi temor con las películas de superhéroes o las películas basadas en cómic, que va a haber un momento en que, si ustedes lo analizan, ya no hay cine. O sea, si ustedes quieren ver una buena película, tienen que ir a rebuscarse a internet o a hablar con alguien que esté metido a rollos con ese tipo de cine, porque si no, lo único que miramos son películas basadas en cómic. Sí. Les va a llegar un punto que todo es como un embudo, se va a rebalsar y la gente se va a hastiar. Y van a empezar a hacer productos de segunda categoría. A quien le va a pasar eso es a DC, porque lo quieren hacer todo de un solo. Sí, exactamente. Pero igual, en algún momento... los actores de Los Vengadores van a envejecer y a un productor de Marvel va a decir: hagamos el reboot de Los Vengadores. Exacto. Entonces, exactamente. Y lo mismo va a pasar con uno de mis géneros favoritos de terror, como es el género zombie. O sea, The Walking Dead, como ya he dicho muchas veces, ha hecho que el género zombie resurja y que las personas se interesen más por este subgénero del terror, ya sea fílmico, literario, televisivo o inclusive en el cómic. La cuestión es que están saturando demasiado a la gente con los zombies. O sea, ahora todo es zombie. Yo soy zombie, vos sos zombie, somos zombies, vivamos felices como zombies. No viene Twilight, pues. Exactamente. Viene la película esta Warm Bodies, que es una historia de zombies a lo Twilight. Y en el campo de los videojuegos no es la excepción. O sea, ya sabemos que este año en los BGAs, The Walking Dead, que es un juego producido por un estudio independiente, fue uno de los grandes ganadores. Realmente arrasó con las categorías más importantes, venciendo a estudios que ya están hace mucho tiempo instaurados como los ganadores o los monstruos corporativos de los videojuegos. Entonces ya se anunció otro videojuego de Walking Dead. Este se llama The Walking Dead Survival Instinct. Va a aparecer el 19 de marzo de este año. La diferencia con los otros es que solo vas a jugar con un solo personaje, Daryl Dixon. Para los fanáticos de la serie, es uno de los, si mal no me equivoco, de los rednecks, y su hermana menor. Básicamente este juego, a diferencia de los anteriores, en los cuales, a pesar de que son shooters en primera persona, vos vas paso a paso con el capítulo correspondiente a la serie. La gente que ha visto la serie sabe que si uno comió muchos frijoles en la noche y hace ruido dormido, los zombies vienen. O sea, el más mínimo trastorno auditivo hace que todos los zombies se acerquen a donde proviene la fuente del ruido. En este caso no va a ser así. En este caso, como el nombre lo dice, Survival Instinct es un juego de supervivencia, shooter de supervivencia en primera persona, en el cual vos tenés que atravesar todo Georgia. O sea, es antes de la serie, cuando este personaje todavía no se había encontrado con todo el resto de la gente. Tenés que atravesar un Georgia post-apocalíptico, intentando sobrevivir, porque básicamente lo que se te vienen encima son oleadas y oleadas y oleadas y oleadas de zombies. Entonces, a diferencia de los otros, este juego es sangre, destrucción y muerte. Está ya para PlayStation 3, o sea, en marzo, Xbox y Wii U. Supuestamente en Wii U va a ser una especie como de Zombie U, en el cual vos vas a poder cambiar de armas con el gamepad. O sea, si estás utilizando una escopeta y quieres un cuchillo, entonces con el gamepad vas a hacer el cambio supuestamente más rápido. La versión de Xbox no viene para Kinect, lo cual me extraña, porque hubiera sido sumamente entretenido estar asesinando miles y miles de zombies con la disponibilidad del Kinect. Y en el PlayStation 3 tampoco viene para Move, es solamente un juego de un shooter de primera persona. Bueno, por más que se enoje la gente aquí, cuando le decimos Move, ya está muerto. Sí, el Move ya está muerto ya días, aunque me llamaron aquí para amenazarme de muerte, pero ni modo, así es. La cosa es que, como repito, espero que este juego siga manteniendo la misma calidad de los juegos anteriores de Walking Dead, que han sido sumamente exitosos. El juego también es producido por un estudio independiente, pero es distribuido por Activision. Igual el precio es un poco más bajo que los demás juegos, son unos $10 de diferencia, pero esperemos que esto no sea el canto del cisne de The Walking Dead. No creo, después de cómo les fue de bien con los Game Awards. Pero vos sí crees de que entonces que ya el asunto de los zombies, que ahorita, pues por lo que te escucho en los videojuegos, pues está en su apogeo. Pero crees que vaya a saturar al... Es que va a terminar saturando, porque recordá que la gente se aburre. Pero si los vampiros no han saturado todavía, los vampiros tienen tiempo. Pero recordá lo que tuvieron que hacer con los vampiros para que no saturaran. O sea, el último concepto decente de vampiros que yo vi en mi vida fue el de Anne Rice. Fílmicamente, entrevista con vampiros. Sí. Exactamente. Pero la gente se saturó de tanto vampiro comedor de sangre, tanto vampiro depredador, tanto vampiro como nos gusta a nosotros, que tuvo que surgir algo como Twilight. Igual, ya eso ya saturó a la gente, ya la gente no quiere Twilight, pero quieren volver al vampiro clásico, que es el que nosotros respetamos, pues, el único vampiro que realmente debería existir. Lo mismo va a pasar con los zombies. O sea, cuando ya la gente esté realmente saturada de ellos, ellos saben, los zombies dan pisto, zombies igual a dólares. Entonces van a cambiar el concepto, o lo van a hacer más inteligente, o lo van a hacer medios niñas, como en Twilight, o a saber qué irá a pasar, pero va a llegar un punto que va a saturar. Bueno. Por mientras ese momento llegue, si usted es seguidor de los zombies, pues busque este juego, ¿cómo se llama, Banner? Se llama The Walking Dead Survival Instinct. Es un juego de supervivencia, shooter en primera persona. Perfecto, sale en marzo. 19 de marzo. Perfectísimo, entonces vamos a dejarlo con música y regresamos a la consola. Tenemos los premios, ¿verdad, Robotín? Así que marque 2231-1700, ya regresamos. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos con la consola, gracias a Tecnomundo. Recuerden que tenemos premios para todos ustedes. Bueno, no para todos, ¿verdad? No, para un solo ganador. Sí. No, tan papo, sí. Nadie en las cosas. Sí, como es cumpleaños, pienso que para todos. Oye, gracias a toda la gente de San Pedro Sula. Si ustedes son ganadores, no importa, igual se les estará enviando hasta San Pedro Sula. Si ustedes son los ganadores, si no, pues sigan llamando, como dijo César, 2231-1700. Cortesía de Tecnomundo, son 5 juegos de PlayStation 3. Excelente. Después vienen los de la 4, 5, así que sí. Ahí vamos a ver algún día. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro segmento de recordar esas series viejas. A mí esta serie me trae recuerdos, la daban como a las 5 de la tarde por ahí, ¿no? De lunes a viernes. Fíjate que mi vida fue más triste porque como yo crecí en Nicaragua, la daban los domingos, solo los domingos, a las 6 de la tarde. Pero te duró todo un año la emoción. Más o menos. Bueno, para mí, o sea... Solo fueron 26 capítulos. 27. Correcto. Cuando yo crecí, yo juraba que esa serie había durado toda mi infancia, que tenía como 900 capítulos. Igual que nos pasó a nosotros la semana pasada. Exactamente. Y solo tenía 27 capítulos. O sea, para esa época era una serie bastante larga. Pero yo todavía me acuerdo salir corriendo todos los domingos a las 6 de la tarde, escuchar el inicio del intro... Y cualquiera, o sea, se aterizaba el alma. Y todo el mundo alucinaba allá por la década de los 80s. Aquí era como a las 5 de la tarde, ¿no? De lunes a viernes. En Telesistema. En Telesistema, así algo así, ¿no? Sí, yo estaba en segundo grado. Yo estaba en segundo grado cuando vi por primera esa serie. Sí. ¿Cómo? Yo me acuerdo de los platos de frijoles con mantequilla. Sí, estaba cenando. Estaba cenando y miraba esto. Bueno, la serie, vamos a ponerle el intro y ya se van a dar cuenta de quién es. Qué buenos recuerdos escuchar ese tema de, obviamente, ¿cómo se dice en japonés? Sankukai. Ah, bueno. Bueno, ¿qué nos puedes hablar de esta serie, Banner? ¿De qué año? Fíjate que esa serie originalmente fue emitida en Japón entre 1978 y 1979. O sea, ¿Cómo no pudieron llevar Star Wars, hicieron su propio Star Wars. Recordad que en esa época los japoneses se especializaban con este tipo de series en hacer sus propias versiones de... de éxitos taquilleros, televisivos o fílmicos de Estados Unidos. ¿En serio? No sabía. Y si vos lo analizás, ¿por qué? ¿Por qué no podían llevar Star Wars a Japón? Porque no pensaban que iba a pegar, porque tenías que esperar un montón de tiempo para las traducciones. Para que llegara. Por un montón de cosas de licencia, los juguetes. Entonces ellos hicieron su propio Star Wars. Y el Star Wars japonés, si vos lo analizás, es Sanko Kai. Hayato, el piloto de Sanko Kai, el que no era el importante, es una especie de Han Solo. Ryu, que era el otro chinito más delgado, es como Luke Skywalker. Simón es como Chewbacca. Exacto. Sidero es una mezcla entre Citripio y Arturito. Sí. Ajá. Las naves de los Gabanas, que eran una especie de TIE Fighters, sí, solo exacto, que con las... Y bueno, aparte la historia de Sofía y todo eso, ya eso es más original, pero el concepto básico era básicamente un grupo de rebeldes que se metraban a un imperio galáctico. Correcto. Para liberar el 15º sistema solar. Pero no hubo demandas, derechos de autor. No. Era lo suficientemente diferente. El concepto era bien diferente. Aparte, Sanko Kai era una nave de origen místico. O sea, la historia te cuenta que Ryu, que era el importante, estaba escapando de la destrucción de los Gabanas en su planeta natal, le matan a la familia y encuentra a Hayato y a Simón que andaban en una nave de carga, el vivo Han Solo en el Halcón Milenario. Ajá. Logran escapar del planeta en cuestión, huyendo del Imperio Gabana, se encuentran al misterioso barco que andaba en el espacio con Toby Velas, que era piloteado por la princesa Sofía, que era una especie como de espíritu bondadoso que andaba en medio de la galaxia. Ajá. Y ella les da Sanko Kai, la nave Sanko Kai, para que ellos logren liberar a todo el 15º sistema solar. Pero, de la colonización y conquista del Imperio Gabana. Bueno, unos efectos que se miraban los hilitos de las naves. Pero fíjate que pero hay una cosa bien interesante. Uno tiene que analizar, y precisamente la idea de este segmento es analizar las series que nosotros vimos, pero que a veces nos negamos o no queremos recordar, o realmente no nos acordamos, hasta que nos refresca la memoria. Sí. Pero Sanko Kai es de las pocas series, al igual que Centuriones, que habíamos hablado, y Mighty Orbots, que creo que ustedes hablaron. Ajá. Que pasaron la prueba del tiempo. O sea, yo vi adulto las versiones digitalizadas de Sanko Kai, y créemelo, no me ofendieron, no dije, pucha, yo era un niño bruto, cómo me estafaban, cualquier dundera que me... Ajá. No, increíble, la historia superó esa barrera del tiempo, que ya la miras con ojos de adulto y vos decís, qué buena serie. Y me van a disculpar, porque yo soy fanático hasta el día que me muera de esa serie, pero no pasa lo mismo con He-Man. O sea, nadie me puede decir que la serie original de He-Man se va a sentar un día a verla, o sea, una semana encerrado en su casa a ver He-Man del primer al último capítulo. Es mentira. Sí, te aburre. Porque no tenía una línea argumental. Exacto. Y es lo mismo en cada capítulo. Es la misma cosa en cada capítulo. Ajá. G.I. Joe no era así. G.I. Joe vos la puedes ver el día de hoy y pasó la prueba del tiempo. Tenía arcos. Exactamente. Transformers no. La segunda generación más o menos, pero si vos mirás la primera temporada, o sea, la mirás porque la querés volver a ver, pero no la repetís y te das cuenta que no pasó. Pero por lo mismo de He-Man. Exactamente. Todos los capítulos eran lo mismo. Era un comercial para vender el juguete. Exactamente, no había tanta historia. Pero G.I. Joe yo lo siento igual. No, G.I. Joe tenía, por ejemplo, el arco de historia de Serpentor. De Serpentor, que fue increíble. La máquina del clima. La venganza de la cobra. Que fue la primera miniserie. O sea, sí tenía sus arcos de historia que valían la pena seguirlos. Y Sanko Kai, como te digo, es de esas series que vos la mirás ya adulto y todavía vos decís, pucha, realmente hacían buenas cosas en esa época. ¿Por qué duró tan poco tiempo Sanko Kai? Solo una temporada. O sea, en Japón solo la produjeron una temporada. Yo creo que ellos jamás imaginaron que iba a tener el éxito que tuvo, no solo en Latinoamérica, en Francia. Eso es religión. Sí. O sea, los primeros DVDs originales que salieron de ese Sanko Kai estaban en francés. O sea, en Francia es un fenómeno cultural bien importante todavía hasta el día de hoy. Igual que Ulises 31. Igual, pero Ulises 31 era una producción francesa. Francesa, sí. Sí, era una producción que por pero cierto van a hacer la película. Por todo ahí de Japón. Sí, por cierto van a hacer la película de Ulises. Ah, sí. Sí. Van a hacer la película de Ulises. Dimos la nota aquí. Los juguetes de Sanko Kai solo aparecieron para Japón. Tristemente, yo siempre soñé con tener una Sanko Kai tamaño niño de 9 años. ¿Qué es más grande, una Sanko Kai o el Halcón Milenario? Era básicamente el mismo tamaño. Ajá. Recordá que Sanko Kai lo que hacía era que disparaba dos pequeños cazas, uno lo manejaba Hayato y otro lo manejaba Ryu. Mientras ellos no estaban peleando en el espacio contra el Imperio Gabana, estaban en tierra en sus alter egos, que eran Phantom, que era Hayato, y Lanzador de Estrellas, que era Ryu. Y ese era, Hayato no sabía quién era. Exactamente, esa era la parte. Nunca sí, supo. Es cierto. Esa era la parte que hizo, o sea, volvió gelatina el cerebro y las neuronas de todos nosotros cuando éramos niños. Porque todos, sin excepción, y yo lo he preguntado, todos jugábamos que éramos lanzador de estrella o phantom y utilizábamos nuestros brazos como espadas. Y eran macanazos. O sea, yo me recuerdo llegar a la casa con el brazo morado, de estar jugando todo el recreo, de que yo era lanzador de estrella, de que el otro era phantom, de que el otro era los gabanas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte de esa serie fue lo que nos hizo, lo que hizo estragos en nuestra ¿verdad que la cabecita. Mala era la gemela de la pues, princesa Sofía? Ahora viene lo increíble de esto. O sea, el emperador Gabana se llamaba Roxey el decimotercero. Era, solo se miraba una cara metálica. A, sí, mí, nunca, a mí nunca sí. se me olvida el capítulo, no sé si el 24 o el 25. ¿De cuántos? No estoy tan seguro. De 26. O sea, es la batalla final entre los Gabanas y Sanko Kaiba. Entonces, el comandante Collier... Pero espérate. O sea, solo se daban Riata, Ryu, Hayato contra un ejército. No, Ryu y Hayato estaban en tierra, ponele, el estilo Power Rangers. Y mientras tanto, Simón y Sidero manejaban Sanko Kai. Si todos estaban en el espacio, Simón y Sidero, que Simón era el man que tenía máscara de gorila, y Simón y Sidero manejaban Sanko Kai y los otros dos salían en los dos casas a destruir las naves Gabanas. Entonces, básicamente, esa era la dinámica de combate que ellos utilizaban. Pero en este capítulo en cuestión, durante toda la serie, vos solo miraste la cara de Roxey el decimotercero. Sí. Cuando ya están a punto de enfrentarse en la batalla final, matan a los dos comandantes de los Gabanas, que eran Goyer y Biller, que era uno que usaba un bigotito, y era el otro era un japonés cachetón, no sé si se acuerdan de ellos, no, que usaban unos cascos que tenían un montón de cachos. Entonces desciende un robot gigante que no se movía, que supuestamente era Roxey decimotercero. En eso termina el capítulo 24 o 25, no estoy seguro. Lo impresionante del siguiente capítulo es que te das cuenta que Roxey decimotercero era la hermana malévola de Sofía. ¿A la sabor estrella? Hayato. ¿Cómo? Es que después de eso atrapan en un rollo ahí, atrapan a Hayato. Y él se da cuenta y él dice, Sofía, porque la que es la misma, pero todavía ese no es el final. No. Todavía no es el final. Ahí se da cuenta que sí es la hermana gemela de Sofía. Y era exactamente, la contraparte. Era exactamente igual, solo que tenía el pelo negro. Sí. Y era malévola. Y al final la única manera que encuentra para destruir a Roxeya decimotercero es que la nave, que era un robot, la de Roxeya, y el barco se estrellan y Sofía se muere. Eso es lo que yo recuerdo. En eso se muere. Pucha, final trágico. No, o sea, y más trágico aún porque yo vi una versión doblada que hicieron básicamente lo mismo que con José Miel, que eso a mí siempre me ofendió, cuando lo convirtieron en la abejita Hosh. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí, sí, sí. Cuando Saban, el creador de los Power Rangers, compró los derechos de José Miel, lo redobló, lo reeditó y lo convirtió en la abejita Hosh. Y toda la parte épica y macizotrónica de José Miel se la quitó y lo convirtió en una serie Barney. Lo mismo hicieron con Sanko Kai. Agarraron los últimos 4 capítulos y lo hicieron una película. Les cambiaron todos los nombres. No eran Ryu y Hayato, sino que eran Luis y Pedro. O sea, por decirte algo. Ajá. Les reeditaron los diálogos. La convirtieron en una serie idiota, la reeditaron. Pero eran las mismas imágenes. Las mismas imágenes, solo que la reeditaron, así como hicieron con Fuerza G cuando Ted Turner la compró. La anterior, recordad que originalmente en Estados Unidos fue primero Batalla de los Planetas, la compró Ted Turner y la convirtió en Fuerza G. Sí. Y le cambió, le puso Asco Corazón Noble, lo mismo hicieron con Sanko Kai. Ponerle que le pusieron Luis y Pedro, el final de la serie... para destruir a la nave nodriza de los Gabanas, Simón y Sidero se estrellan en Sanko Kai contra la nave y se mueren. En la versión editada, eso lo quitaron. ¿Y entonces en qué termina? No, la versión editada termina en una escena de un capítulo anterior donde todos están felices brincando mirando al cielo y una explosión. En eso terminó la versión editada. Pero la versión original, ellos se destruyen con la nave. Fíjate que como detalle de trivia para cerrar esto del segmento, el personaje, el tipo que hacía el actor de Hayato, es el que sale en El Último Samurái con Tom Cruise. ¿En serio? Él es Hayato. Es cierto. ¿Cuál? Como el que le enseña todo, el segundo al mando, el mero mero. El que tenía problemas al principio, que le caía mal... Es que Tom Cruise llega a la vía. El que lo macanea. Con el que van a la batalla final. Ajá. Exactamente, sí. Que se terminan haciendo amigos. Y de que todo el tiempo lo estaba retando. Ese es Hayato. Esa no me la zavala. Mira vos. Ah, ya ves. Ey, qué buen dato ese, fíjate. Lo voy a apuntar. Así que no se perdieron después de eso. Vamos a música y regresamos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Seguimos en la consola gracias a Tecnomundo, que estamos regalando, cortesía de ellos, 5 juegos de PlayStation 3. Por favor, ¿verdad? Si es PlayStation 3 lo que tiene usted en su casa, participe, pero no esté pidiendo gustos. Así que gracias a nuestros amigos de Tecnomundo. Es que te dicen, no tiene de Play 1, sí. No tiene de Play 2. Bueno, hablando de cosas tecnológicas, como este programa, ya hablamos de videojuegos, ya recordamos nuestra niñez. Pero vamos a hablar del futuro. Y es que próximamente, bueno, de hecho, yo tenía entendido que para el mes de enero salía a la venta el que se supone va a ser el mejor smartphone de la compañía Research in Motion. Me estoy refiriendo a BlackBerry, donde busca la manera, dando manotadas de ahogado, de ponérsele al lado al iPhone y al Samsung Galaxy. Y bueno, Banner tiene las especificaciones de ese nuevo aparato que ¿cuándo se espera que salga a la venta? La fecha oficial es el 30 de enero. Ah, o sea, es enero. El 30 de enero. Estamos hablando específicamente del nuevo sistema operativo de BlackBerry, el BlackBerry 10, que como cuánto te da de retraso, como un año, año y medio. Más o menos como por más esa época menos. Lo habían anunciado. Me acuerdo haber visto el CNN, que hicieron con bombos y platillos de que ya venía el BlackBerry 10, el sistema operativo. Uh-huh. Entonces... Sí. En relación a eso, ellos quieren tomar la vanguardia del mercado como en algún tiempo la tuvieron en relación a Samsung, iPhone y a todos los celulares, a los smartphones con sistema operativo Android. Lo cual está un poco macaneado porque las especificaciones técnicas que ellos traen en su nuevo celular, que es con el que van a arrancar este sistema operativo, no son ni tan maravillosas, ni tan innovadoras, ni básicamente no te presentan nada nuevo. Ni se ponen al día. Ni se ponen al día, exactamente. Los nuevos celulares van a recuperar el que van a tirar ahorita, que es el BlackBerry X10. Recuperan el teclado QWERTY. Ajá. Lo vuelven a recuperar, ya que ellos en cuestiones de celulares táctiles no les ha ido muy bien. O sea, la gente que ha tenido un BlackBerry táctil, todo el mundo te va a decir de que no sirven. De por sí un BlackBerry no sirve, un BlackBerry táctil sirve menos. No, espérate, tampoco hay que ser tan groseros con los BlackBerry. Porque todos aquí en algún momento... Yo tengo, él tiene. Bueno, anduvimos BlackBerry. Ahora sí, la parte touch nunca lograron darle en el clavo. O sea, agarrado... ¿Cuál fue? Fue el Storm, el primero de BlackBerry. Y era un dolor en los testículos textear. Con el Torch medio lo mejoraron, pero sentís la diferencia cuando agarrabas un iPhone o un Samsung. Una respuesta inmediata. Sí. Exactamente. El BlackBerry X10, para quienes sepan de esto, que sé que hay personas que viven muy al pendiente de todo lo que es BlackBerry, se parece al BlackBerry Ball 9900. Que es bien plano y bien delgado. Es como el Ball 4, para que... Más o menos, el Ball 4, sí. No sí. Tengo la imagen, pero es como el Ball 4. Ajá. Y las características, bueno, el teclado QWERTY trae cuatro filas de teclas y arriba está la pantallita LED y las especificaciones técnicas de este celular. Disculpa que te interrumpa, o sea, ¿no va a ser con teclado o touch? Solo va a ser con teclado. Ah, ok. Solo va a ser con teclado. Ok. Recordá que al final los teclados QWERTY, la idea era que estaban dirigidos hacia el mercado más ejecutivo. O sea, un teclado QWERTY te permitía escribir más rápido para mandar un mensaje, para trabajar y para todo lo demás. Lástima que el celular siempre fue lento. Entonces eso hacía que el teclado no te permitiera tener una respuesta rápida. Las características técnicas que tienen es que tiene un procesador de doble núcleo de 1.5 GHz. Apenas doble, a eso iba yo. Ahora la constante de los celulares que son quad, o sea, traen 4 procesadores de 1.5 GHz. O sea, si te están diciendo que tanto hubo muy platillo para presentarte un procesador de doble núcleo, entonces desde ahí como que ya van... Solo doble núcleo. Cuando hay otros que tienen más, ¿no? Cuatro. Y que este es el modelo abanderado que va a llevar a BlackBerry. Al otro nivel. Exactamente. De ahí trae 2 GB de memoria RAM. Ahí vamos bien porque hay celulares que traen... como por ejemplo el Samsung, que trae un quad pero solo trae 1 GB de memoria RAM. Entonces 2 GB de memoria RAM te dan un poquito más de velocidad. Ajá. Probablemente haga que el BlackBerry se mire un poco el cambio. La otra es que trae 16 GB de almacenamiento. Ajá. Supuestamente no se ha confirmado si va a tener ranura de memoria externa. Ajá. Si no lo tiene, eso ya va en detrimento del celular. No crean, la gente a veces, aunque no los ocupe, con que le diga vos, pero mire, le puede meter una micro SD 32, ay, voy a tener un celular de tanto y jamás lo va a ocupar. Sí. O sea, va a andar 200 megas de reggaetón y va a andar 30 gigas libres, pero él anda 48 gigas en su celular, pero solo anda 200 megas de reggaetón, 2 canciones. O sea, mejor ni digo cuáles. De ahí trae lo mismo de todos, conectividad Wi-Fi, Bluetooth 4.0 y DLNA, que es que te permite transferir imágenes, videos y datos a través de una interacción. Eso es ambicioso para esta gente. Exactamente, de interacción con otro dispositivo. Ajá, ahora mi pregunta es, porque uno de los puntos de los talones de Aquiles de BlackBerry, bueno, de los tantos que tuvo, es el App World. ¿Lo van a mejorar? ¿Vas a conseguir aplicaciones tan buenas, gratuitas, como las que encontrás en Android? Fíjate que supuestamente el App World ya en estos días ya ha empezado a cambiar. Ajá. Y a medida que va avanzando la salida del nuevo sistema operativo, le van a dar volantín. O sea, van a cambiar totalmente desde el aspecto hasta lo que te van a presentar. No han avisado que van a tener aplicaciones realmente innovadoras y revolucionarias para aprovechar todas las, entre comillas, maravillas que te va a presentar este sistema operativo. Pero por lo menos el aspecto del App World va a cambiar en estos días. Ahora, ¿estas aplicaciones pueden ser utilizadas por una persona que tenga, por ejemplo, un BlackBerry 8520 o solo del Vol 4 para arriba? Fíjate que supuestamente una de las ventajas que tiene este sistema operativo es que, como Renio somos pobres, andamos BlackBerry de pobre. Ajá. Entonces, supuestamente te va a permitir, ¿cómo se llama?, actualizarte al BlackBerry 10 y tener acceso a todo lo que la gente va a tener con sus celulares nuevos. Obviamente, las obvias desventajas técnicas, que estos celulares son súper lentos. O sea, estos celulares, la memoria interna es como de, ¿qué?, como de 128. Tal vez menos, 128, 64. Y yo creo que esto ni procesador trae. O sea, esto traerá un circuito integrado como los celulares viejos. Pero habría que ver qué también te funciona una aplicación de BlackBerry 10 en un BlackBerry viejito. Sí, dicen que Angry Birds en Android, en BlackBerry es por texto. Lanzar sí. Pajarito arriba, lanzar pajarito abajo. Así es. Es un idiota. Por favor, se oiga. Lo que le importa a todo habitante del tercer mundo, que es la cámara del celular, todavía no han dicho cuántos megapíxeles va a tener, si va a grabar video en Full HD. Y la pantalla de 3 pulgadas. ¿Qué tiene de bueno ese teléfono? ¿Qué digas? Como, esto está bueno. Bueno, sí, perdón. Si te acordás vos cuando vimos el video del software de la cámara. Sí. Que lo que tenía era eso, que si tomaba como varias microfotos al mismo tiempo. Ajá. Y si vos salías, por ejemplo, con los ojos cerrados y aquel no, vos podías como mover solo la cara de servilleta para que no... Ajá. Para que apareciera tu cara con los ojos abiertos. Eso es lo único que a mí me llamó la atención. Pero eso, por ejemplo, lo tiene en otros celulares. O sea, no es nada innovador, no es algo que no hayamos visto. Nada nuevo. Bueno, yo nunca lo he visto que como que identifica el rostro de cada uno. Ponele, yo les tomo una foto a ustedes tres. Y si ponele... José Manuel, y vos salís con los ojos cerrados y René no, yo puedo venir y agarrar solo la cara de José Manuel y buscar un punto que sale con los ojos abiertos y montás la cabeza sin tocar el resto de la foto. Pero si eso se puede hacer en el Samsung Galaxy, en el Note se puede hacer. Sí. Eso pues se puede hacer. No. Eso en los Windows Phone. Vaya, por ejemplo, si yo tomo una foto a René ahorita y la combinación de colores o la luz no hace que la foto quede tan bien, los Windows Phone tienen una aplicación que te permite mejorar la calidad de la foto. Y te permite mejorar los ángulos y varias cosas más. Ya, se lo robé a mi hermano. Mira, yo la verdad, viendo el celular, porque en YouTube usted puede buscar el video, a mí estéticamente no me gusta. Es que recordar que BlackBerry no es un celular estéticamente bonito y al mismo tiempo tampoco es un celular tecnológicamente bueno. Vale, más que entonces, para ejecutivo. Sí, entonces yo lo que quisiera saber es qué es lo que van a hacer ellos para que esto no lo lleve a la quiebra. Pues, no, yo creo que sí, se mira bien, bien difícil. Es que es como te... ¿Sabes? Para que lo entendamos más, es como que vinieran... lo que está haciendo Nintendo, ¿no? Que te saca una nueva consola y no supera al PlayStation y no supera al Xbox. Ni a la misma Wii. De la misma Wii, o sea, se les quiere poner ahí al lado, pero no le da. Fíjate que hay una anécdota que... Para mí, básicamente, marcó el principio del fin del BlackBerry. Cuando Barack Obama tomó posesión en su primer periodo, a él inmediatamente le dieron el BlackBerry más avanzado que había. Inmediatamente, el servicio secreto se lo quitó y le dijo que el presidente de Estados Unidos no podía mandar un BlackBerry porque era el celular que más fácilmente podían hackear. ¿En serio? Sí. Entonces... O sea, ¿qué hace exactamente? ¿Qué? ¿6 años? 6 años. En aquel entonces yo dije, pucha, pero en aquel entonces BlackBerry era, BlackBerry. Y al escuchar eso dije, pero ¿y BlackBerry no es? ¿Quién me dolió le habrán dado en aquel momento? ¿Tú le dieron sido... una... La... ¿Un 8520? No. En aquel entonces. Tú hubieras sido un Bolt, me imagino. Sí, me imagino que algo así. O era un Storm y dijo, nah, papá, presidente. Y cuando le quitaron el BlackBerry le dieron una Palm. En esa época... Todavía sí atrevo. Sí. Obama anduvo una Palm, que era mucho más segura que un BlackBerry. Bueno. Y así le dijo el servicio secreto, el celular es más fácil de hackear. ¿Cuánto irá a costar este celular, Banner? Fíjate que no han avisado el precio. Ellos no han dicho cuánto el margen de precio. 500 mil. Nah, pero sea, mira, tomando en consideración al empresario hondureño que vende tecnología, ellos van a decir, el hondureño va a empeñar a la mamá, le va a vender al mal diablo y va a donar un órgano interno, lo voy a poner a 45 mil lempiras y el hondureño lo va a comprar. Y puro idiota. Ey, vamos a ir a comprarlo. Nah. O sea, cuando venga eso acá, porque Honduras hasta cierto punto es territorio BlackBerry, cuando ese celular venga acá, aparte que lo van a anunciar con bombo y platillos, oíme, la gente... Pero un montón de gente se ha cambiado. Un montón de gente. ¿Tienes idea cómo se han cambiado? Sí, varias gente, yo sé. Un montón de gente va a empeñar el Galaxy S2, el iPhone 3... Una pregunta rápido, antes de irnos a música, porque se nos acaba el tiempo. Yo te había escuchado de que Nokia iba a comprar a Research in Motion. Querían comprarlo. ¿Y lo van a comprar o no lo van a comprar? Pues depende. Si este modelo de BlackBerry y el sistema operativo funciona, ellos van a seguir trabajando, pues, pero si se van a la quiebra, van a preferir comprar, vendérselo todo a Nokia. ¿A Nokia? O a Google, pero Google no creo que lo agarre. Ah, ok. Así que esperaremos el 30 de enero la salida del nuevo BlackBerry. Vamos a música, ya regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Ay, Dios santo. Bueno, seguimos en la consola. Gracias a Tecnomundo. Ya atentos porque ya vamos a efectuar el sorteo. Pero antes, una noticia muy importante que tenés vos también, Manolín. Bueno, es más como una historia que me sucedió. Ajá. Para que no le pase a usted. Ajá. Fíjate que no sé cómo. Lo voy a resumir lo más posible porque no tenemos tiempo. Fíjate que yo ayer estaba trabajando desde mi casa en las cosas de la oficina. Ajá. Y pues una de las cosas que me toca hacer es como revisar las redes. Y en eso me puse a ver que raramente había una computadora en la red de mi casa, de mi internet wireless, que tenía nombre del vecino. Ajá. Y yo, ¿cómo es posible si esto... O sea, protegido. Mi red está protegida y tiene no Ajá. sé qué y que tiene no sé cuánto. Y pues hablando con los vecinos me doy cuenta que uno de los modos operandi de cierta gente indeseable en este país que te pide impuestos y cosas así, Ajá. es que consiguieron gente que hicieron un programa o lo bajaron o qué sé yo, que se dedican a estarte quitando, se roban las claves de internet de todo el vecindario, de donde trabajan, operan, lo que sea, Ajá. y se dedican a bajar cosas que más bien te pueden meter en problemas a vos. Entonces ahí quería darles unos cuantos puntos a la gente de qué es lo que puede hacer para protegerse. Que eso esto es un ciberterrorismo prácticamente y es un robo porque vos pagas tu internet. Sí. Esa era la pregunta. ¿Cómo te proteges de eso, Manuel? Mucho ojo. Fíjate que hay un montón de maneras, pero la más sencilla es... Ocultar, exacto. Mira, todos los routers inalámbricos tienen un protocolo que sea... Bueno, no sé si es el protocolo, pero se llama SSID. Que es como se llama tu internet. El de aquí se llama Emisoras Unidas, el de mi casa se llama Aguacate, el de Banner se llama Hulk, Freeño, lo que sea. Uh-huh. Y entonces lo que usa esta la gente, encuentran un internet, ponerle con un celular, con un iPad, y ya solo es de correr un programa y encuentran tu clave, por muy encriptada que esté, Ajá. por muy, no sé, rebuscada que la hagas, siempre te lo van a encontrar. Entonces vos al desconectar ese servicio, ese SSID, vos haces tu red invisible. O sea, vos tenés que, si yo sé que tu red se llama César, yo tengo que poner en el teléfono César, aunque no me salga. Uh-huh. Esa es una de las cosas que puedes hacer. La otra cosa, hay programas que vos puedes usar que generan aleatoriamente una nueva clave de internet y vos solo se la vas repartiendo a tu equipo. Uh-huh. Y la tercera, que es la que más, bueno, es la más fácil, entre comillas, porque no vas a gastar ni un centavo más, pero es la más trabajosa. Cada computadora, celular, dispositivo que se conecte por medio de Wi-Fi tiene un código, así como los teléfonos tienen el email, que Ajá. es único en el mundo para cada teléfono. Todos estos equipos tienen una dirección que se llama la MAC. Vos lo que podés hacer, por lo menos el 95% de los routers que se venden aquí en Honduras poseen este menú que se llama filtrado de MAC. vos lo que haces es que vos vas anotando la MAC de cada uno de tus dispositivos en la casa y vos le decís al router, bueno, solo me le vas a internet a las siguientes direcciones MAC, qué sé yo, la del iPad, la de no sé qué y no sé cuánto, y ahí no importa quién intente meterse mientras no tenga el permiso, mientras no tenga la MAC de los dispositivos que vos permitiste. ¿Y ahorita qué hiciste entonces para sacar esa computadora que te estaba...? Mira, le metí un troyano. Aproveché, le metí un troyano. Y después... ¿Un preservativo? Pues no, sí, para protegerse. Por... Y es troyano. Pues sí. No, le puse un recuerdito para que se acuerde de las maldades que hacen. Y lo que yo hice, mira, con mucha paciencia, en la mayoría de los celulares de estos, por ejemplo, los Androids, ahí vos encontrás la información ahí mismo en el menú del internet, etcétera, etcétera. Y macanudo. Y fue ahí, me tocó copiar dispositivo por dispositivo. Y el día que ustedes lleguen a mi casa, voy a tener que agarrar el teléfono para... Es la única incomodidad, pero sí te puedes evitar un montón de problemas porque vos no sabes lo que está descargando una persona a la que vos no le diste permiso. Y no solamente eso, o sea, una persona mediante Wi-Fi puede no solamente robarte internet. Si ya puede hacer eso y puede robar tu... Exactamente, robar tu clave, personal. Puede ver tu información personal, puede meterse a tus cuentas de correo, a tus cuentas de banco, sí. O sea, miles de cosas. Y yo creo que una de las características principales con las cuales uno puede saber eso, no necesariamente tiene que ser tan avanzado como Manuel, sino que ustedes fíjense en la velocidad de su internet. O sea, ustedes saben que pagan tanto, ¿va? Ya sabemos que la gente que presta esos servicios no te da lo que dicen, porque vos compartís la velocidad con todos los de tu cuadra, por decirte algo, ¿verdad? Sí. Pero hay momentos... Si usted está en su casa y hay momentos que usted dice, el internet está demasiado bajo, el internet está esto, o sea, hay maneras de medir la velocidad. Y muy probablemente la velocidad baja porque algún vecino le está robando el internet. Sí, es correcto. Ya para terminar, pues, tengan mucho cuidado porque se está volviendo muy común esto y pues protéjase porque la ley dice que si encuentran algo raro descargado de su... De su cuenta de internet, de su IP, al que le va a caer muerto es a usted y no a la persona que le está robando. Al dueño, al que paga. Y lo mismo para cualquier dispositivo móvil. Cuando usted anden en la calle, procuren siempre andar apagado el Wi-Fi de su celular y el Bluetooth de su celular. No solamente para ahorrar batería, sino porque cualquier persona con un poco de habilidad puede entrar en su celular. Exacto. Cualquier ojo, persona. Mucho sí. Ojo. Y eso no es ciencia ficción, ni es James Bond, ni es Misión Imposible, ni Jason Bourne. O sea, eso... A ver, hermano Santa, saque un número mejor. Para buscar el ganador, gracias a todos ustedes que han estado llamando. Igual el ganador lo va a poder ir a reclamar a Tecnomundo o si es en otro lado, pues se les hará llegar. Número 49. Leila Amador del 894500 Tururú Tururú. Es de San Pedro Sula, que por cierto, hoy la gente de San Pedro Sula como que sí le puso gana. Hoy le ganó a la gente de Tegucigalpa. Le gustaba más a Cocay en San Pedro que... Sí, de que Tegucigalpa. Así que Leila Amador es la ganadora igual. Ya les voy a decir cómo vamos a hacer, qué día les vamos a mandar los juegos, porque si a ellos se les manda hasta Emisoras Unidas allá en San Pedro Sula. ¿Algo más, señores? Solamente, ahí nos escuchamos el siguiente martes, a ver qué nueva información traemos y a ver si los logramos hacer que se les erice el alma con alguna serie que habían olvidado hace muchos días. Así es, y ahí nos vas a contar cómo te fue con Assassin's Creed, que al fin lo terminaste. Exactamente. Un mes después, pero lo terminaste. Gracias, señores, esto fue La Consola. Gracias a ustedes. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.